tomo ferné con los turros de vuelta. Tomo ferné con los turros de vuelta. Ah, y las turras se mueven solo por un trago de alcohol. Si quieres ferné empieza a mover. Y las turras se mueven en el baile re loco estoy. Yo, si quieres ferné empieza a mover. Si quieres ferné empieza a mover. ¡Cumbia! Y suenan los que turros. Pa' los pibes fuma churros y eso. 2011. Dice así, escucha. Tomo ferné con los turros de vuelta. Tomo ferné con los turros de vuelta. Ah, ah. Y las turras se mueven solo por un trago de alcohol. Si quieres ferné empieza a mover. Y las turras se mueven en el baile re loco estoy. Yo, si quieres ferné empieza a mover. Si quieres ferné empieza a mover. Mira cómo se mueven solo por un trago de alcohol. Se adueñó de la pista solo por un trago de alcohol. Mírala bien, qué zorra es. Está en la barra otra vez. Otra vez. Espírala, presa caer. Mira ese gil, le pago un frisé. Dice. Tomo ferné con los turros de vuelta. Tomo ferné con los turros de vuelta. Ah, ah. Y las turras se mueven solo por un trago de alcohol. Si quieres ferné empieza a mover. Y las turras se mueven en el baile re loco. Si quieres ferné empieza a mover. Si quieres ferné empieza a mover.